Loving this week's guest mix. A great favourite on the Bedrock label, Stelios Vassiloudis, mixing things up. If you've got any comments or feedback on this mix, or anyone you'd like to hear on the show, you can email me feedback@johndigweed.com, or you can also leave messages on the social networks, Facebook, Twitter and Instagram. Fantastic mix there from Stelios Vasiloudis. Some real gems in there. And as I said, his new EP, 66.6, is out now on Bedrock Digital. Full details of what Stelios is up to on his Facebook and social network sites. Also, if you want to find out where I am around the world, just check out johndegree.com. You can also go to my Facebook page as well for full details of my gigs and all the latest news and updates. I'll be back same time, same place with some more great music only here on Transitions. Until then, have yourself a great week. Transitions. With John DeGreet. Uno de los sonidos más importantes de la música electrónica. Transitions by John DeGreet. Es presentado por Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Dorada, suave y refrescante. Miller Genuine Draft es la única cerveza pensada para encender tu noche con la mejor música. Hello everyone, how you feeling? Cada noche, la música te rodea. Metro Live presenta Comunidad 360. Conéctate toda la noche. Vas a escuchar música. Te guía Luciano Banchero, lunes a jueves, de 11 p.m. a 3 a.m. Interactúa en @MetroLiveOK. Sos parte. Los artistas más importantes del mundo pasan por Comunidad 360. Un radio show producido por Metro. Ignite your night. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El 21 de enero llega una nueva experiencia llena de energía y color. Miller Genuine Draft te invita a Pinamar a la primera edición del Music Circus Festival. Vení a disfrutar de la mejor música de Ilya Kuryaki, Lee Foss, Popov, Taito Kitaro, Orchestrated y muchos artistas más. Music Circus Festival, 21 de enero, Polideportivo de Pinamar. Compra tus entradas en www.musiccircusfestival.com. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario.